Ahora, ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buen día por ahí. Bien, queriendo ver las novedades del deporte. Bueno, vuelve el fútbol, Jorge, me parece que eso es lo más trascendente, ¿no? Después de un parate que tuvimos la semana pasada por los hechos ocurridos con la gente de Villa Española, se resolvió la vuelta a la actividad y bueno, hoy tenemos ya a las 3 de la tarde hoy el inicio de la fecha número 4 del torneo intermedio. Hoy van a jugar Albion Torque, que es un partido interesante porque Albion está líder de la Serie A y Torque está segundo, o sea que hay uno ahí que pueda aprovechar para seguir en carrera y afirmarse. Y bueno, después la expectativa de los partidos del fin de semana, ¿no? Mañana de mañana Deportivo Maldonado será local de Wanderers, tiene que tratar de volver a ganar Deportivo Maldonado, que lleva varios partidos sin poder hacerlo, y que bueno, por ahora tiene una muy buena ubicación en la tabla general, en la anual, pero tiene que seguir sumando para meterse en copas internacionales. El sábado también juega Liverpool Rentistas en Belvedere, y Liverpool, bueno, está a un punto de Nacional en la tabla anual. Y el mismo sábado juega Nacional, después de clasificar entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana, va a jugar con Plaza Colonia, con casi todo el plantel, con la vuelta de Treza, con Otormil lesionado, pero con los titulares, ¿no?, que van a estar jugando este partido, para tratar de ganar y sacar diferencia en la tabla anual contra un Plaza que ha estado muy flojo en el campeonato, muy inestable, y que no llega en un buen momento el equipo de Eduardo Spinel, o sea que Nacional es favorito para ese juego. Después el domingo tenemos Danubio River, Boston River defensor, Boston River de gran campaña, está a 3 puntos en la tabla anual, y Peñarol Fénix. Peñarol tratando de, bueno, de reacomodarse, buscar una victoria y bueno, por ahí acercarse un poquito. Habrá que ver cómo le va el fin de semana a Nacional, a Liverpool y a Boston River. Peñarol va a jugar con resultados vistos, pero también puede llegar a entrar 11 puntos atrás de Nacional en la tabla anual. Peñarol recupera en el plantel a Biatri, también está Menose ya habilitado para jugar, pero bueno, ha sido un equipo que tuvo mucho problema de gol, que ha tenido ausencias y que, bueno, por ejemplo, se le fue ya Elizalde al fútbol argentino, ¿no?, que es una realidad de baja también. Y bueno, está complicado en el intermedio Peñarol por los pocos puntos que ha hecho el equipo. Así que por ahí un poco lo que tenemos el fin de semana. El lunes se va a completar la fecha con Cerrito Cerro Largo, pero bueno, en esta vuelta en la actividad te diría que lo más trascendente está en esto, ¿no?, en la fecha número 4 del intermedio. Después lo otro que se supo es el rival de Nacional. Nacional clasificó a cuarto de final de la Sudamericana, las va a jugar en la primera semana de agosto, y ayer conoció que Atlético Goianense de Brasil por penales le ganó al Olimpia de Paraguay, y de esta manera el Atlético Goianense será rival de Nacional en los cuartos de final. Primero en el Parque, y después cierran Goiás en una copa que tiene varios brasileños. De hecho, si Nacional pasa al Atlético Goianense, va a tener otro rival brasileño en el camino. Ahí, previo en semifinales, sería con San Pablo o Ceará. Así que eso también ya se supo en la jornada de ayer con la clasificación de San Pablo y de Ceará en las otras llaves. Así que, bueno, un poco el panorama que se ha dado con respecto a la actividad internacional. Fede, volviendo al intermedio, ¿cómo queda ahora la reformulación de los partidos de aquí, en más teniendo en cuenta la suspensión? Bueno, ahora tenemos esta fecha, la 4, que se va a jugar este fin de semana, la 5 también va el fin de semana que viene, la 6 se juega entre semana, que va a ser entre ahí cuando estamos pasando ya 20 de julio, sí, entre semana, y bueno, después de vuelta el fin de semana, ¿no? Y enseguida termina el torneo, una final del intermedio entre semana, y ya arrancamos en clausura. Porque hoy leí un título, y no estoy buscando, no me acuerdo en qué diario, que decía algo así como que con las modificaciones el clásico se juega entre semana. Bueno, el problema es que con la cantidad de partidos atrasados y las fechas que no se cumplieron, si ahora jugamos en forma consecutiva como lo tiene previsto la AUF, el clásico cae por la fecha, creo que es 4 del clausura, justo cae entre semana. Es una de las fechas que se iba a jugar entre semana. Del clausura, bueno, está bien, bien. Pero, claro. Pero no es por el intermedio, no se cruza sí, Nacional sí, y Peñarol en el intermedio. Claro, por eso mismo era lo que me generaba la duda. Está bien. Entonces, seguro, esto es por clausura. La fecha, lo que hay que ver es si primero no pasa ningún inconveniente y hay alguna otra suspensión. Y lo otro es que, a ver, está previsto sí que hoy se juegue, creo que es mitad de agosto, para que dentro de un mes más o menos, que está previsto que se juegue un miércoles. El tema es ver qué dice el Ministerio del Interior. Si habilita que un miércoles se juegue Nacional Peñarol en el Parque Central, y si lo habilita, ¿qué hora? ¿Un miércoles de noche en el parque? Difícil. ¿Un miércoles a las 3 de la tarde con la ciudad andando en el Parque Central? Difícil. Claro. Entonces, hay un montón de elementos que llevan a que no va a ser sencilla esa resolución. Y ahí lo que puede llegar a pasar, que ¿por qué salió el tema ahora? Porque las autoridades del fútbol lo que quieren es, bueno, falta un mes todavía, tenemos este tema, hoy se jugaría entre semana. Para que eso no pase, tenemos que cambiar algo. Entonces, el fútbol debería, de repente, bueno, o enrocar una fecha, hablarlo con los clubes y que se modifique eso, porque de repente se tiene que jugar solo el domingo, ¿no? Y está habilitado para jugar un domingo. Bien, se entiende. ¿Qué más te queda por ahí? Bueno, después el otro gran episodio de las últimas horas ha sido la declaración de Luis Suárez seguro, con el tema River Nacional, su enojo. Bueno, lo más importante es dónde va a jugar, y él dijo que bueno, en 2 semanas lo va a resolver, que tiene muchas propuestas y posibilidades para seguir analizando. Lo que sí hizo fue descartarlo de River una vez que River quedó eliminado de la Copa Libertadores. Y lo que fue inesperado fue su reclamo a Nacional, producto de que nadie lo llamó. Creo que Nacional no lo llamó, o el presidente Nacional no se le ocurrió llamarlo, por la innumerable cantidad de veces que Suárez ha dicho que no quería jugar acá en el Uruguay, que ya quería retirarse como jugador de selección. Y me parece que no se les pasó por la cabeza que esta chance existiera. Me parece más de mimoso de decir, bueno, me llamó River y Nacional no me llamó, que de algo que él analizara con seriedad, ¿no? Porque aparte, si Suárez quiere venir a Nacional con gente cercana que él tiene en el club, es una llamada y Suárez tiene esa posibilidad. Me parece que en definitiva acá puede haber otros temas que no estamos descifrando, o el propio, no sé, la propia cabeza del futbolista a veces de sentirse querido. Pero me parece que Nacional ha tenido un montón de muestras de cariño con Suárez a lo largo de su carrera como para que el futbolista reclame algo, se victimice por algo. De hecho, Suárez tiene una cancha que en los CEPE que lleva el nombre de Luis Suárez, que Nacional en su momento, en el 2007, se la puso. Cuando Suárez en la primera de Nacional jugó 6 meses nada más, ¿no? Un recorrido corto. Y hay glorias de Nacional que fueron tricampeones del mundo, ganadores de Copa Libertadores de América, que no tienen nombre de nada en el club. Entonces, me parece que reclamar eso, nada, yo es lo único que le puedo decir. O sea, me parece que todos tenemos derecho a cambiar. Suárez tiene derecho a que de repente ahora diga, quiero jugar en Uruguay, y antes dijo que no, porque me parece que todos tenemos momentos diferentes en la vida. Lo que me parece que no está bueno es victimizarse, ¿no? Eso sí lo que no entiendo que no corresponde. Bien, ¿redondeamos por acá? Bueno, perfecto. ¿Tenés alguna otra cosa? No, simplemente decirte que ayer Estudiantes de La Plata, con 2 goles del uruguayo Castro, avanzó en Copa Libertadores. Hay 5 equipos brasileños y 3 argentinos en la etapa final de Libertadores. Y bueno, este fin de semana también arranca la Copa América Femenina, donde Uruguay debuta mañana con Venezuela a las 6 de la tarde, que es clasificatorio para el Mundial. Así que vamos a estar muy atentos a eso. Y algunos pases que se están dando. Peñarol arregló lo de Rack, que está llegando el lunes o martes a Montevideo, un zaguero interesante. Ayer se arregló lo de Kevin Méndez, son incorporaciones que Peñarol va a tener en este periodo de pases. Y bueno, vamos a esperar ahí por el 9, ¿no?, que está buscando y por ahora no encuentra el equipo carbonero. Gracias, Fede. Buen fin de semana. Abrazo, saludos. Chau, chau.